Cuarto bloque de El Ágora en Radio Nacional y tenemos la posibilidad ahora de conversar una vez más con la doctora Valeria Carreras, abogada, muy reconocida por su labor en distintas causas sensibles para la política, podríamos decir. Pienso antes que nada por aquella por la que hemos conversado en varias ocasiones, la causa Ara San Juan, la que tiene que ver con el espionaje, aquella en la que fue procesado Mauricio Macri por espionaje y luego fue desprocesado por la Cámara Federal porteña. Hoy, sin embargo, conversamos por ella por una presentación que hace justamente por los dichos que ha tenido el presidente Alberto Fernández en las últimas días y semanas. Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a decir, es verdad lo que decís en cuanto a la denuncia que interpuse hoy. Sí. Pero sí, digámosle a la gente que no se mezcla, o al menos yo, no mezclo la política con la profesión, porque esto es como si vos fueses a un dentista y le preguntás de qué cuadro de fútbol es. Uh-huh. No te va a sacar bien o mal la muela, depende de qué cuadro de fútbol tienes. Claro, no debería. Y a mí, mi color e identidad política, que todo el mundo sabe que soy K, sí. Por resumirlo, no rápido, uh-huh. A mí no me impide ver las cosas con claridad. Seguro. Y si tengo que tomar una decisión, la tomo. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de aquel vacunatorio VIP? Sí. Yo también fui denunciante del vacunatorio VIP. Lo que pasa es que no se dio a la prensa. ¿No? Quedó ahí la causa como medio parrida, muy lenta, y con otros querellantes más importantes, ¿no? Seguro. Hay asociaciones y demás. Pero cuando tengo que hacer las cosas, las hago. Y en este caso, escuché ayer al actual presidente Alberto Fernández, a quien yo también voté, uh-huh. y decía cosas que me llamaron mucho la atención, que no son simples comentarios ruines, por ejemplo, como cuando denosta a su vicepresidenta. No, sí. Eso no es delito. No, eso claro. Es miseria política, miseria humana. Pero dijo algo que sí es delito y entonces lo denuncié. ¿Por qué? Porque él dijo, dudo de el índice de pobreza que me da el INDEC. Hay algo raro ahí. No puede ser que haya un porcentaje tan alto de pobreza cuando a mí los otros porcentajes me dan bien, cuando hay generación de empleo, cuando pasa esto, el otro. Claro, el periodista le vuelve a preguntar, pero entonces, ¿qué pasa? ¿De qué duda? Sí. Y él dice, yo dudo de la veracidad y exactitud de esa cifra porque, y agrega, los que tienen planes, los que cobran planes, suelen mentir. El que tiene una esposa que cobra AUH o un plan alimentar no lo dice por miedo a que le saquen el plan. El que tiene un plan y tiene una changa en negro y tiene ingresos por eso no lo dice porque tiene miedo que le saque un plan. Claro. Entonces ahí hay otro delito, porque él está en conocimiento de que habría beneficiarios de planes sociales que no deberían estar cobrándolo. Claro. ¿Sí o no? Claro. Bueno, ¿y qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Penal en el artículo 237? Digámosle a la audiencia que dice que todo aquel funcionario público que sea anoticiado, que sepa, le conste la comisión de un delito, debe denunciarlo para que se investigue. Uh-huh. Y esto no lo hizo. No lo hizo con el INDEC. No nos olvidemos que el INDEC tiene una historia, sí, claro, respecto a la veracidad o no de sus índices. Que de vez en cuando siempre aparece en una discusión una persona que niega la veracidad de los datos del INDEC, ya está como instalado que son falsos. Claro, pero en este caso no son falsos el de la pobreza. No, claro. Realmente con la inflación galopante que tenemos, desconocer esto, porque no significa que el índice de pobreza frente al índice de ocupación, ¿sí?, de trabajo, sea algo incompatible. No, hay muchos trabajadores que no les alcanza el sueldo y están por debajo de los niveles de pobreza. Eso es lo que se le ha criticado desde sectores de su propio gobierno en los últimos años, incluso. Claro, sí, sin duda. Esto es que te vaya bien y entonces no se distribuye equitativamente. Se distribuye siempre a los mismos, uh-huh. ¿Sí? Esa es la crítica. Pero yo no quiero mezclar la política en este sentido, porque eso es discutible. Pero sí. Yo digo, si un presidente duda de los índices de un organismo público que depende de su administración y de los índices que se utilizan para, a ver, te voy a dar un montón de ejemplos, para cálculos de contratos de locación, claro, para poder actualizar encuestas, poder ampliar o no una política de Estado, te basas en lo que dice el INDEC, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si está dudando de esto, lo está poniendo en duda, su obligación era intervenir en el INDEC y ver qué sucedía con este índice o el otro que él dudara, ¿no? Y si él tiene los argumentos que la gente daría, ¿sí? Sí. Él lo dijo, ¿eh? Es decir, que él sabe que hay gente que no debería cobrar el plan. Claro. También debió haber revisado esas condiciones o ese listado o esos total de beneficiarios. Lo que es criminal es haberlo dicho en las puertas de un gobierno entrante que justamente amenaza con quitar la ayuda del Estado al que menos tiene. Eso es canallesco. Pero ¿qué le pido al juez? Lamentablemente me tocó Rafecas, ¿no? Que tiene como cierto... Es quien Alberto, claro, que Alberto lo había postulado como procurador. Exacto. Sí. Tiene cierto vínculo, pero bueno, yo soy denunciante, no puedo recusar. Uh-huh. Me conformo con que se encarguen de verificar qué pasa con el INDE. Me conformo con que se haga cargo Alberto Fernández de sus dichos y aparte lo sostenga o no. Y si no, claro, se pida disculpas y si no, que se retracte. Claro. Pero básicamente lo que pido es para que la causa avance, que se le prohíba la salida del país. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece, la historia es el primer presidente que ni bien asume el nuevo, se va del país para instalarse en otro país. Sí. Mi familia ya hace una semana que está en España, hijo, esposa y suegra. Él ya anunció dónde va a trabajar, en las universidades dando clases. Entonces, pareciera, yo no digo una fuga, pero sí que puede entorpecer la investigación. Suponte, ¿qué es lo primero que se hace en una investigación? Y se lo llama a declarar, se le expone, claro, de qué se está investigando en su contra. Bueno, acá no vamos a tenerlo. Entonces yo lo que le pido es una cautelar al juez que por 90 días no le permita la salida del país. Así, si también pasa algo en el país, tenemos que estar todos tenemos que estar. Sí, sí, sí. Es extraño estos dichos que ha tenido Alberto Fernández sobre el final de su mandato. Le agarró como cierta verborragia que va a contramano de la autocrítica que uno le pediría a un presidente que deja el mandato no en las mejores condiciones, ¿verdad? Claro, porque mira, este tipo de declaraciones sumado a otras que te digo ya que son de baja, sí, estatura política. Uh-huh. Criticar a alguien que no está frente a vos, criticar a alguien que te dio la segunda oportunidad de tu vida, criticar a alguien que es un estadista, pero bueno, eso no es delito. Sin embargo, que lo haga todo en este final sin asumir un error, echa por la borda todo lo bueno que se hizo. Porque yo estoy convencida que se hicieron cosas buenas. Seguro, ojo. Seguro. Enfrentar la pandemia de la manera que se la enfrentó, poder seguir sosteniendo de algún modo todo aquello que todos soñamos, por supuesto, hablo de un proyecto común, ¿no? Uh-huh. Haber podido hacer realidad el gasoducto, poder haber llevado adelante un montón de políticas de Estado que son positivas, pero quedan opacadas por este final que es depositar la culpa en el afuera, ¿no? En que Cristina tiene una forma que a él no le gusta hacer política, sí, que es muy personalista, que él padeció una pesadilla porque le decían desde los medios de comunicación que él era un títere o que él estaba peleado con Cristina, con lo cual te das cuenta que un presidente no puede vivir pendiente de lo que dicen los medios de comunicación. Seguro. No puede digitarlo. Y después decir que la pasó mal en estos 4 años, ¿por qué lo dice ahora? Sí, ¿por qué lo dice ahora si tuvimos posibilidades de ir a una interna? ¿Por qué ahora? Es lo mismo que cuando él dice que es arbitraria y autoritaria la actual vicepresidenta, ¿por qué no lo dijo en el momento que lo eligió él para la candidatura con el dedo? Claro, ahí fue arbitraria, pero a favor de él. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esas cosas que se llaman desagradecimiento, esas cosas que se llaman volver a hacer lo mismo que en el pasado. Mm. Diría Borges que estamos condenados a repetirnos circularmente, pero eso excede lo que es mi capacidad profesional y yo solamente me tengo que someter a esto. Y me parece que haberlo denunciado y haber pedido esta prohibición de salida del país es ser leal primero conmigo misma, porque no puedo permitir que aquello en lo que yo creía se convierta en una persona que hace como un relato de cosas que pasaron a otros. Y no, claro, claro, claro. Le pasó a él, y si él tiene estos datos fehacientes, los tendría que haber denunciado. Así es. Y en todo caso, si lo que dijo en su momento lo dijo como tratando de excusar algún mal desempeño de su gobierno, estaría bien también que lo diga, porque si no, pone un manto de sospecha sobre los números del INDEC, y más allá de quién sea el gobierno de turno, es una herramienta que tenemos todos los argentinos que la tenemos que poner en valor, ¿verdad, doctora? Totalmente. Mm. ¿Vos sabés cuánto se utilizan los datos del INDEC para cuántas cosas? Para proyectar, por ejemplo, si vos vas a poner una cadena de franchising de cierta empresa comercial o no, si vos vas a hacer un tendido de rutas o no, sí, si claro. Hace falta a la gente conectividad o no. Entonces, si empezamos a dudar, ¿cómo vamos a esperar que sean las políticas públicas para que llegue a todo el país? Seguro, seguro. Es muy grave. Es muy grave. Coincido. Valeria, nos quedan unos minutitos más y me gustaría preguntarte o pedirte una reflexión, si sos tan amable. No te he consultado por este tema fuera del aire, pero respecto a lo que decía cuando te presentaba, ¿no? El desprocesamiento o la confirmación del desprocesamiento de Mauricio Macri en la causa por espionaje de Ara San Juan. Bueno, ahora hablo en nombre de mis representadas y como abogada de esa querella. Y es algo que he hablado contigo muchas veces. Uh-huh. El primero de febrero del 2022, cuando la causa cae en Comodoro Py, sabíamos cuál iba a ser el destino. Y el año pasado, cuando vino el primer sobreseimiento, sí, también lo sabíamos, y por eso el 20 de julio del 2022 recurrimos a la ONU haciendo una presentación para una intervención del relator de Naciones Unidas, uh-huh, a favor de mis representadas, porque acá se le denegaba la justicia. Es decir, si la justicia está cooptada por los amigos del reo, sí, y en este caso que eran los procesados, que era Macri y sus adláteres, entonces no tenían garantías mis representadas, porque claro, no tenían padrino político, ni apellido, ni contactos, uh-huh, ni dinero, ni amigos jueces. ¿Se entiende? Sí. Así que yo creo que esto va a terminar a futuro en manos de un organismo internacional. Comprendo. ¿Y tenés algún análisis de los fundamentos que dan los jueces para confirmar el desprocesamiento? Porque pareciera ser, ¿no?, que partimos de una causa donde al principio se decía que no había habido espionaje. No, eso sí. Ellos admiten que hubo tareas de inteligencia, sí, sobre este grupo de mujeres, pero lo justificaron, lo legalizaron, así que no podemos decir espionaje ilegal, hay que decir tarea de inteligencia, espionaje, liso y llano, uh-huh, sin orden de un juez, porque ellas generaban un peligro latente, potencial, para la seguridad del presidente Macri y o la seguridad interior. Digamos real los oyentes que la seguridad interior era estar paradas, lo dice la sentencia, no yo, sí, estar paradas en la vereda de la base naval de Mar del Plata, lo cual ponía en jaque el edificio de una institución nacional. A lo cual yo interpelo a la audiencia para que piense con nosotros. 20 mujeres con una bandera en la mano y la foto de su hijo, su marido, su hermano, en la vereda de la base naval que mide 4 a 5 hectáreas, con 1.500 efectivos uniformados y armados. ¿Dónde está el peligro? Y si hubo peligro, ¿por qué durante un año las espiaron, las siguieron, las fotografiaron, hicieron reportes de ellas, pero nunca las denunciaron? Y si hubo peligro, ¿por qué terminó justo al año con el hallazgo del submarino? La respuesta es, porque cuando se encontró el submarino, el gobierno de Mauricio Macri creyó que el problema se terminaba. Claro. Pero ahí empezaba otra historia. Claro. Doctora, y con este fallo, ¿no estamos todos bajo el peligro de que si querramos ejercer nuestro derecho de protesta nos vean como potenciales terroristas, sujetos a ser espiados? Sí, es un precedente, mira. Es un precedente en donde el CELS, que estuvo acompañando esta querella, dando su opinión, sí, haciendo un amicus, lo advirtió a los jueces de casación. Pero bueno, no escucharon, y en el escenario que se presenta a futuro, vos fíjate, cuando recorten un beneficio, cuando un beneficio adquirido, un derecho adquirido, sí, cuando quieran sacar las indemnizaciones laborales, cuando vayan por los trabajadores, cuando quieran revisar las jubilaciones, cuando quieran privatizar, cuando quieran reeditar una historia tremenda que tuvimos, uh-huh, en el país, hablo del liberalismo, del menemato, ¿no? Sí. Y hablo también de la derecha de Martínez de Hoz. Uh-huh. No vamos a poder salir a protestar, o si salimos tenemos que ser conscientes que a partir de este fallo dice que en reuniones tanto de festejos como de reclamos, protestas, marchas, va a poder la AFIP tener esta facultad discrecional y proporcional al peligro potencial que detecte. Sí. Es decir, no necesitan la orden de nada y no necesitan la ley. Este fallo los habilita. Terrible. Todos podemos ser lo que esté del otro lado del teleobjetivo de los agentes de la AFI. Todos podemos ser víctimas de que revisen nuestras redes sociales o se metan en nuestros teléfonos. Depende de la peligrosidad que alguien subjetivamente determine. Claro, y de manera totalmente discrecional, aparte, porque esa peligrosidad ni siquiera es real. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es un gusto conversar con vos, Valeria. Para mí también. Y bueno, siempre me quedo con un poquito desesperanzado después de escucharte, pero siempre trae fuerza también hablar con vos. Mira, para seguir en la lucha. Eso te quería decir. Aún sabiendo quiénes conforman Comodoro Pi, si yo no instara hasta las últimas instancias lo que yo pueda como abogada, debería dedicarme a otra cosa, ¿sí? ¿Sabés lo que me enseñaron estas señoras de la San Juan, tan dignas, tan enormes, tan para mí importantes? A no rendirse. A no rendirse, sí. Y aparte a que lo peor ya les ocurrió. Claro. Simplemente se trata de tiempo, porque el tiempo siempre deja que salga de luz la verdad y queden expuestos los responsables, en todos los sentidos. Así es, así es. Valeria, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias por No, por favor, un gusto. Conversamos con la doctora Valeria Carreras, abogada querellante de la causa por el espionaje que realizó el gobierno de Mauricio Macri contra los familiares del tripulante Ara San Juan.